crecido. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas con 2 minutos. Estamos dando inicio a nuestro programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida, que transmitimos conjuntamente con Marina Salvático, a quien en este mismo momento estoy procediendo a llamarla vía Skype. Hola. Hola Marina, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Ahora sí podés entrar normalmente. Digo esto porque recién hubo una interrupción porque Marina llamó y estábamos en plena música y ella sale por el mismo canal que la música, así que se puso a cantar a dúo con Jorge Cafrune, pero quedó bien, las voces se entonaron bien. De paso le decimos a nuestro público oyente que estamos acompañando el programa de esta noche con música folclórica, sobre todo recordando el Festival de Cosquín, que fue un festival que acompañó de algún modo todas estas historias que estamos contando sobre Capilla del Monte. Bueno, Marina, ¿cómo estamos? ¿Querés que hagamos un breve repaso de los temas que hemos tratado en los últimos programas o no? Como vos digas. Yo no me acuerdo qué tratamos. ¿Qué tratamos en el último programa? En el último programa. Hablamos mucho de Monira Dur. Hablamos del hotel La Favorita. Claro, de los hoteles y el ferrocarril. Muy bien. Sobre todo hablamos de nuestro querido amigo Monir, que tuvo ese triste final. Hoy justamente recibí un pedido de amistad de Cristina Dur en el nuevo sitio, en el sitio espacio, porque ella estaba conectada conmigo en la otra página mía de Facebook. Pero bueno, ahora Cristina va a aparecer también en el sitio espacio. Estoy disciplinando a los partícipes de Facebook, porque como me movía con dos páginas, se me armó un lío tremendo con las participaciones de ustedes. Pero bueno, se van disciplinando poco a poco. Si querés, ya que está Cristina escuchando y como un recuerdo para ella, podríamos leer ese un poema que Kiko Herrera le escribió cuando fue la muerte de Monir. ¿O lo dejamos para otro programa? No, si lo tenés quieres. Ahí a mano, me parecería excelente que lo leas. Lo tengo a la vista y hago un comentario previo, y es que nosotros describimos la persona de Monir de una cierta manera y ambos coincidimos en que parecía una persona distinta de las demás, como muy sabia, como más allá de las circunstancias habituales y domésticas de la vida, como flotando un poquito más allá. Y lo comento porque Kiko parece haber percibido algo similar en esta pureza, sencillez y abstracción de Monir. Lo leo. Lo llama para Cristina, lo dedica a ella. Y dice: hubo un tiempo que era el tiempo de la risa y la tristeza, pero siempre explicado de manera muy sencilla. Por los días navegaba la bondad, la inteligencia y un no sé qué de estar de vuelta, de haber andado la tierra. Eran mis días, Capilla. Era Monir y es la pérdida. Muy bello poema. Yo lo leí el otro día cuando lo mandó Estela y la verdad que me pareció excelente la síntesis, la brevedad, lo concreto de Kiko en ese poema. Muy bien. El otro contacto que estamos teniendo y que estamos coordinando es Susana Leonetti, con la cual íbamos a hacerla participar esta noche en el programa, pero por culpa mía, porque yo estoy un poco complicado, porque mañana llega mi hija de Italia y va a estar unos días aquí, y bueno, tengo que asumir mi papel fundamental de padre con Florencia, y tuve que preparar, hacer una limpieza de la casa, entonces hubo ruidos todo el día, de modo que no pudimos hacer la comunicación con Susana Leonetti, que la vamos a hacer la próxima semana. Sí, y además de tus problemas, yo tengo mi clásico problema técnico, uno de los tantos, con la conexión de Skype, para poder hacer una comunicación múltiple con Susana. Yo ya tengo pensado una terapia para vos, que es una terapia de paciencia, porque sos una chica impulsiva. Tenés que reflexionar un instante antes de dar un paso y no meterte de golpe a cantar con Cafrune como recién, por ejemplo. Bueno. Hay cosas técnicas. Después lo conversamos. Hay cosas técnicas que no están a tu alcance. Claro, la paciencia la tenés que tener en ese punto principalmente, ¿no? Las cosas técnicas a mí no se me dan bien. Demasiado hago en poder abrir esta maquinita y darle un poco de movimiento. Ya avancé mucho en la vida. Bueno, Marina, entonces ya que te cuesta tanto, te voy a poner en la obligación de iniciar el programa con tu tema. ¿Qué tenemos para esta noche? Porque el mío es muy simple, yo tengo un paseo para contar después. Vemos que es liviano, es muy light lo mío. Lo pesado es lo tuyo, así que vamos a escucharte un rato. Bueno, yo voy a empezar con un paseíto hacia el pasado. Porque, a ver, hablamos mucho de Capilla, creo que la hemos conocido más en concreto, más en detalle, más en variedad. Pero no hemos hablado de su origen en ningún momento, ¿no? Y hablamos en cambio, sí, de los comechingones, nos fuimos hasta ese pasado, pero hoy quería hablar de el pasado de Capilla, de su historia, de su fundación. Lo interesante es que originalmente se llamó Merced de Gualumba, ¿no? Lo cual tiene que ver con mi barrio, con Gualumba, el barrio que todavía está en Capilla del Monte. Fue una merced de tierras del año 1575, o sea, de fines del siglo XVI, donde tenemos que empezar a hablar del origen, ¿no? Porque don Lorenzo Suárez de Figueroa ya se la dio a una señora Jaimes, hija del conquistador, como una merced. Y se conserva hasta fines del siglo XVII, o sea, dos siglos, en la familia Jaimes, los sucesivos herederos y descendientes, hasta que pasa a ser propiedad del capitán Antonio de Ceballos, a fines del 17, sí lo dije. Este señor convierte esto en una estancia donde edifica su vivienda, la puso, hizo construir la capilla de San Antonio, que fue la capilla primitiva, de la cual vamos a hablar un poquito más, a desarrollar un poquito más adelante. Hizo construir un molino, una bodega, y comienza a trabajarla como estancia. Ya en el siglo XIX, en la primera, en 1824, la compran don Pastor Montoya y sigue con sus descendientes hasta que el dueño final es el doctor Adolfo Dering. Esta señora Montoya vivía en la casona, que era el casco de la antigua estancia, y que estaba cerca de la capilla primitiva. Bueno, Dering, al morir ella, toma posesión definitiva de esas tierras y hace un asentamiento en lo que sería hoy el centro de Capilla del Monte. Después de muerta la señora, en 1892, o sea, la señora muere en 1887, todo pasa a posesión de Dering. 5 años después, en 1892, crea una comisión vecinal para dar forma a un nuevo municipio, que es conocido como con el nombre de Capilla del Monte ya desde 1897. Esta sería la fundación oficial de este 1897 municipio. Sería el año de la fundación oficial. Oficial, ¿cierto? Aunque, como dijimos, claro, existió antes como asentamiento, de 4 siglos antes, estancias, ¿no? Y qué sé yo. Claro. Yo digo una cosa, y en medio de todo ese desarrollo de 4 siglos, ¿y qué hicieron con los comechingones? Porque ahí en el río Calabalumba están todavía los morteritos en las piedras, donde los indios molían el maíz y otras cosas, ¿no? O sea, en el Calabalumba estaban asentados los comechingones también. Hay vestigios. ¿Y qué, convivían con esta gente o ya los habían corrido a los pobres indígenas? Yo creo que ya los habían corrido porque no se los menciona. Yo estuve viendo algunas crónicas y no se los menciona. Pienso que los comechingones ya habrían desaparecido, se habían replegado los que quedaran hacia atrás del Uritorco. No lo sé. No me acuerdo en qué año fue la extinción de los... fueron vencidos los españoles, muertos Ceballos, que no sé si tiene que ver con el... futuro dueño de esta merced, pero pienso yo que ya no estaban, al menos no como tribu organizada, quizás había individuos o familias, no lo sé. Bueno, es una pregunta mía para... Sí, no, está buena, pero algo que reflexiono en este momento es hasta qué punto había sido menospreciada esa herencia nativa, porque el no mencionarlos, ni siquiera para decir que no estaban, significa que como que no existían para esta población de criollos, ¿no? Ok. Bueno, ¿qué querés seguir? ¿Qué, escuchar música? ¿Cuál es tu plan? Hago un comentario más y podemos escuchar música como para redondear este tema, ¿no? Es lindo recordar que Capilla del Monte fue pionera en el Valle de Punilla por la planificación no solo de la planta urbana de la localidad, que fue diseñada y se trazó todo esto bajo Dering, ¿no? Que trajo peritos y especialistas para ese fin, trazando la diagonal Buenos Aires hasta la actual plaza, o sea que ese recorrido desde la plaza por la diagonal conduce directamente a la estación. Eso fue deliberado, la estación, como sabemos, era el eje de todo movimiento importante en esa época. Y bueno, respecto de Dering hablaría un poquito más adelante, porque os puedo mencionar ahora que era un sabio alemán que hizo traer Sarmiento junto con otro grupo de sabios cuando se disponía incrementar su lucha contra la barbarie, digamos, y quería dotar de modernidad a esta, a este país joven. Viene él directamente a Córdoba, que era donde había sido destinado, junto con algún otro colega alemán, a donde fundan y crean una serie de instituciones científicas en Córdoba, avalados por el prestigio que tenía Doering, que era un sabio importante, y bueno, tienen que ver con Florentino Ameghino, tienen que ver con otros próceres de nuestra historia y de nuestra ciencia, pero no quisiera abundar demasiado en esto. Vos sabés que Doering era, se ve que era geólogo sobre todo, porque en los primeros tiempos, a comienzos del siglo XX, los Doering manejaban la poca minería que había en Capilla del Monte. Había dos minas conocidas, la mina de granate, que se llamaba, que en realidad explotaban wolframio, que es el mineral del cual se obtiene el tungsteno. Esa mina estaba sobre el avance de un arroyo que trepaba entre el Águila Blanca y el Cajón del Río. Salía un arroyito perpendicular que entraba a los campos de los Lencinas, y atrás de esos campos, de una estancia de los Lencinas, estaba la mina de granate. El granate o el wolframio es un mineral azul, las piedras son azules, muy bonitas. Nosotros íbamos a juntar esas piedritas a la mina de granate. Y la otra mina que existía en Capilla del Monte, que era importante económicamente, era la mina de mica, que estaba en el camino a San Marcos Sierra, del cual vamos a hablar dentro de un ratito, que también debía ser propiedad de ellos. La mica en aquel momento era muy importante porque era prácticamente el único aislante térmico que se disponía de alta temperatura para los artefactos eléctricos. La resistencia de las planchas venían protegidas por mica, ¿verdad? Bueno, así que ahí yo los conocí a los Doering en su faz de mineros. Son los primeros, la primera minería a cielo abierto en la provincia de Córdoba. Claro. Doering, además, era un biólogo, un naturalista. Parece que el trabajo más importante que hizo tiene que ver con la caparazón de los moluscos, una cosa de ese tipo, algo muy erudito, ¿no? No, era un señor que había sido traído desde Alemania con mucho fundamento, dada su calidad científica. Junto con los gorriones, con los gorriones, sí, ese fue un... Bueno, y hablando de gorriones, vamos a la música. Bueno, dale. Y los gorriones son pájaros libres, ¿verdad? Así que vamos a hacerle un homenaje con Mercedes Sosa. Vas a apagar tu micrófono, el botoncito del micrófono, porque vamos a escuchar a Mercedes Sosa como un pájaro libre. Muy bien. Como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre, así te quiero. Nueve meses te tuve creciendo dentro, y aún sigues creciendo y descubriendo, descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Pues el miedo, un gusano, me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así muero todos los días. Pero te digo, no hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en ti mismo, debes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo, como un pájaro libre de libre vuelo, como un pájaro libre así te quiero. Escuchábamos a Mercedes Sosa interpretando Como un pájaro libre. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Estamos recorriendo el programa Música, Literatura y Vida conjuntamente con Marina Salvático, la que nos está contando cuestiones de la historia de Capilla del Monte. Hemos llegado recién a establecer con precisión cuál fue el año de creación oficial del municipio Capilla del Monte y fue en 1897. Ese es un buen dato, yo por lo menos no lo tenía consignado con precisión. ¿Seguimos conectados, Marina? Sí, señora, acá estoy. Muy bien. ¿Me escuchás? Te escucho perfectamente. Porque aprendí a usar algunos botones. Bueno, sigo hablando. De la misma manera que no habíamos hablado del origen histórico y del tradicional y del oficial de Capilla del Monte, tampoco hemos hablado, a pesar de haber mencionado tanta casona, tanta cosa arquitectónica, como decís vos, no habíamos mencionado la iglesia. La iglesia es emblemática y fue centro de fe, pero también de reunión de los capillenses durante tantísimos años, donde se asistía multitudinariamente, digamos. Ahora cambiaron un poquito las cosas. Mencioné hace un ratito que la familia de Montoya habían hecho la capilla originaria de Capilla del Monte, que estaba en proximidades de la estancia que ellos tenían. Esa capilla primigenia, digamos, que dio origen al nombre de la localidad, porque después se eligió el nombre de Capilla del Monte para el municipio, fue construida a mediados del siglo XVII, ¿no? O sea, 1600 y pico. Era la época del obispo Mercadillo, en la época de su construcción, y se ubica como próxima al sitio donde está la actual, y había hecho muy, muy sencilla y primitiva, ¿no es cierto?, de piedra, cal y adobe. Era pequeña, piso enladrillado, era una pequeña construcción, y se la pone bajo la advocación de San Antonio de Padua. Ahí hay que mencionar una talla de San Antonio hecha en madera que se conserva hasta hoy y está en un inventario del siglo XVIII, y lo voy a leer textualmente en ese español antiguo porque es una descripción linda de la talla del santo. 3/4 de alto, de buena porción, con su hábito de seda en buen uso y su diadema de plata. Ítem de dicho santo, una casulla y alba, todo en buen uso. Esta capilla fue demolida a principios del siglo XX y en el mismo lugar se levanta la actual. Aquí hay otro personaje muy importante en todo este asunto, que es la aparición en 1824 del párroco Arturo Gómez Morón, el padre Morón, el padre el cura de nuestra infancia, ¿no? Entonces, con presencia y decisión de él, se comienza la construcción de la nueva hacia el año 1908. Quizás acá podríamos contar alguna anécdota del padre Morón para alivianar un poco esta cuestión histórica. ¿Qué? El padre Gómez. Es el, ¿cómo? Es el que nosotros conocemos como el cura Gómez, el padre Gómez. Claro. Arturo Gómez, él era Gómez Morón. Ajá. Hay una fotografía por ahí donde lo muestra como un señor muy, muy severo, y eso era. Era tremendamente severo el padre. Nosotros lo conocimos ya de viejo. Y yo soy ascético gracias a él. Bueno, y yo más o menos. A mí me expulsó de la religión prácticamente. Era terrible. Además era... mataba a las palomas con una escopeta ahí en los aleros de la iglesia. Y yo no podía entender cómo un cura, que se supone que debía amar a los animales y a la vida, andaba los escopetazos todo el día contra las palomas, porque le ensuciaban los santos. Bueno, no era franciscano, no lo seguía San Francisco de Asís, precisamente. Bueno, pero... El padre Gómez. Era, yo cuento, suelo contar mi anécdota, la anécdota que más recuerdo con precisión del padre Gómez, que fue cuando tomé mi primera comunión, y hay dos cositas notables. Era una niña que tendríamos 7, 8 años, 9, no sé qué edad teníamos cuando tomábamos la primera comunión, pero éramos muy niñas, a la edad que ahora ya no son niñas, nosotras seguíamos siendo niñas ingenuas, y yo era particularmente ingenua, caía en todas, como todavía me pasa hoy, que estoy despistada. No sos niña, pero seguís siendo ingenua. Claro, me quedé un poco ahí atrás. La cuestión es que primero había que ir todos los sábados a estudiar el catecismo, que consistía en estudiarnos un librito de memoria, que era un librito con muchas preguntas, ¿no? ¿Quién creó el tal, quién tal? Por supuesto, yo en eso me destacaba porque siempre fui estudiosa y tenía buena memoria y recitaba sin comprender del todo la cuestión. Entonces, como ahora, como ahora. Más o menos. Estoy chicanero hoy. Sí, ya sé, pero a mí no me afecta demasiado esa parte. ¿Esto sabes para qué? Para que se divierta Estela Watson, que le gusta cuando nosotros peleamos. Ya te voy a buscar más pelea para satisfacción de Estela y de algún otro oyente de buen humor. Bueno, la cuestión es que yo iba con una tremenda necesidad de creer, de eso me acuerdo claramente. Porque abundaba entre el grupo de las chicas, ya les pasaba a ustedes también, que hacían por separado todo este trámite, las chicas abundaban a decir, ay Dios, tuve una visión, tuve una revelación, siento a Dios que está en mi cuerpo. Y yo me la creía toda a pie juntilla y pensaba como todas las otras sentían todo eso y yo no. Entonces hacía un gran esfuerzo. Una de mis caídas hacia el mundo real fue una vez que el padre Gómez estaba muy resfriado. Entonces, él parado ahí, nosotras sentaditas en los bancos de la iglesia y él parado ahí al frente, quiso sonarse la nariz y para eso se levantó la sotana y sacó el pañuelo del bolsillo del pantalón. Entonces, yo quedé muy desilusionada porque me di cuenta ahí que había un hombre común y corriente que usaba pantalón. No sé si se alcanza a ver la dimensión de mi ingenuidad, ¿no? Y después llegó el momento de la comunión, que fue también un día trascendental, no dormía en la noche, estaba convencida de que ese día se iba a producir toda esa revelación que según yo, todas mis amigas ya tenían y me faltaba. En el momento de tomar la comunión, había que ir en fila, todas con nuestros vestiditos de puntillitas blancas, ir en fila con las manos unidas y toda una actitud de rezo y de mucho recogimiento hasta el altar donde desfilábamos y el padre decía esas cosas en latín y nos introducía la hostia en la boca. Y yo estaba, me pasaba como me pasa ahora con los botones, que me concentro mucho en algo y me olvido de apretar el botón que corresponde y vos me tenés que retar. Bueno, el padre Morón se portaba como vos. Entonces, cuando yo llego, en ese trastorno que tenía, escucho un bozarrón del cura que dice, pero abra la boca, mija. Claro, me había olvidado abrir la boca, vos sabés. Eso fue un golpe como una cachetada, por eso pienso, fue una caída a la tierra, ¿cierto? A los sonidos, a las brusquedades, a la tierra, ¿no? Por eso hace un rato dije que a lo mejor también el padre Morón me ayudó a alejarme de la mística, porque cada vez que yo iba a entrar en una cuestión mística aparecía el padre con el pantalón o con el reproche duro y público. Eso que quería contar. Además de las luchas que tenían las turistas con el padre Gómez, que no sé si de eso hay recuerdo en este... en este pueblo. Por un lado, bueno, a la iglesia había que ir, manga larga, con media, con mantilla, la cabeza bien cubierta, las actitudes pudorosas y todo lo demás. Pero cuando él andaba por el pueblo, también andaba vigilando estas cosas del pudor. Y las turistas, que eran turistas y querían tomar sol, solían tener grandes escotes, blusas sin manga, usaban pantalón cuando todavía no estaba del todo bien visto y todo lo demás. Y el cura las paraba a una turista que paraba en mi casa, que pasaba a caballo, medio desnuda según el cura, la paró y le dio un sermón de la gran flauta. Ah, era esa mujer que se llamaba Lady Godiva. Y más o menos según la visión del cura, era una pobre señora que estaba con una blusita que le permitía broncearse y nada más. Era muy duro el padre, pero muy activo en la parroquia, ¿no? Bueno, no sé si vos querés contar algo del cura. No, yo a mí me alejó definitivamente de la religión, por suerte, antes de la comunión. Cuando me llevaron a lo que creo que se llama la confirmación del bautismo, yo tenía 5 o 6 años, entonces el cura Gómez le preguntó, ¿cómo se llama? Y mi mamá dio mi nombre, Carlos de Bandi, y el cura miró y dijo, ¿qué, es un animal que no sabe hablar? Y yo, que era muy dócil, nunca había sido rebelde, tuve mi primer rebeldía. Más animal será usted, le dije, y me fui de la iglesia y no pisé nunca más. O sea que, fíjate vos con qué cosas elementales puede una persona ser o no ser religiosa, ¿no? Bueno, pero yo creo que ya hemos hablado mucho de religión, se está poniendo pesado este tema, ¿no? ¿Por qué no tenemos un tema más popular, más... ¿Qué otra cosa tenés en tu mochila hoy? Y bueno, en nuestra mochila no tengo algo tan popular porque lo que quiero es hablar de la iglesia. Si querés, contá vos una historia popular y yo después hablo de la iglesia que me está faltando. ¿Vas a seguir hablando de la iglesia? ¿Pero te ha venido un ataque de religiosidad? ¿Qué querés contar de la iglesia? A ver cuál interesante... ¿A que no sabés que la iglesia nuestra es octogonal? ¿A que no lo sabés? Tampoco me preocupa mucho. ¿Por qué? ¿Qué tiene de importante que sea octogonal y no cuadrada, por ejemplo? Porque dio pie, primero que es una cuestión estética, arquitectónica, muy interesante en su construcción. Después, porque el hecho de ser octogonal permitió la creación de un montón de leyendas vinculadas a la orden del Temple, que había sido expulsada de la iglesia hacia... siglos, porque lo que ven la gente que quiere ver cuestiones esotéricas, yo no creo que sea cierto, pero las ve, y en este caso las ve la iglesia alrededor del número 8, ¿no es cierto? La iglesia es octogonal, la pila bautismal tiene un pie octogonal, tiene una fuente, el recipiente superior octogonal, tiene un embaldosado que alterna círculos con 8 figuras alrededor y así sucesivamente. Se insiste sobre el número 8 vinculado a toda esta cuestión extraña y además vinculada también a la masonería. O sea, Duerick era masón y lo mismo que era el dueño de Villa Firma, el conde Esteves y algún otro. Entonces hay todo un tejido de distintas versiones alrededor de la simbología de la iglesia. Del octágono. Bueno, no octógono. ¿Cómo? Del octágono. El octógono. ¿Octógono o octágono es? Octógono. Octógono. Octógono. Bueno, vos sabés que para mí lo único importante de las formas octogonales es la estrella federal. La estrella federal de 8 puntas, que es el símbolo del federalismo en la historia argentina, ¿no? Bueno, que coincide con la flor estrella federal, que es una hermosa flor roja de 8 pétalos, sí. ¿Verdad? Sí, ¿ves? ¿Ves? Bueno, ¿qué más querés decir de la iglesia? Que me estás poniendo nervioso ya. Y yo quería decir un montón de cositas más, pero vos no querés, ¿no? No sé ahora por dónde arrancar. No, yo no te voy a inhibir ni te voy a censurar tu libertad, pero... Digamos. Después de haber dicho lo octogonal, aclaro para para los oyentes o las personas interesadas, que esta forma octogonal no se ve desde el exterior, porque le han adosado, apenas uno ingresa a la iglesia, dos capillas, o sea, dos pequeños ensanchamientos, ¿no es cierto?, dos habitaciones conectadas a la iglesia, y atrás, ya llegando al altar, en lo que, bueno, digamos, llegando al altar, otras dos, que son el presbiterio, no sé cómo se llama, donde se cambian los curas y se ponen todos los ornamentos sagrados, todas esas cosas. O sea que desde adentro solo se aprecia el octógono si uno se para y mira claramente la cúpula, porque ve bien claro cómo hay ocho vigas arqueadas que se unen en un punto central, que sería la cúpula, que es baja, pero que es una cúpula. Y esto es muy lindo, en Google Earth se ve claramente el techo octogonal en una fotografía aérea. El que busque Capilla del Monte en Google Earth puede encontrarla. Bueno, me quedo acá para que no me critiquen. Bueno, me parece muy bien. Yo te voy a hacer, ya que estás por el pasado, te voy a hacer volver a los 17 con la Mercedes Sosa. Vos vas a seguir fumando tranquila, como te estoy viendo fumar en la pantalla, y vas a apretar tu botoncito del micrófono mientras nosotros disfrutamos de Volver a los 17. Mercedes Sosa. Vamos entonces ya con la música. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, ay, sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, o al mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, como en el muro la hiedra. Bueno, venimos escuchando a Mercedes Sosa interpretando en su homenaje a Violeta Parra este tema, Volver a los 17. Pero nosotros vamos a continuar ahora por nuestro viaje histórico por Capilla del Monte y sus alrededores. ¿Te tengo ahí en conectada, Marina? Sí, señor. Bueno, yo para entretenerte un poco y sacarte de toda esa telaraña religiosa que te ha atrapado hoy con la historia de la iglesia, la cual es muy interesante, ¿eh? Y yo estoy chicaneando porque soy así de malo, ¿no? Pero después te voy a dejar volver un rato, si querés, antes de terminar el programa, a que completes algún datito de la iglesia. Porque yo a nuestros oyentes y a vos inclusive, los voy a llevar a pasear ahora por un viajecito más entretenido. Un paseíto vamos a hacer. Un paseíto interesante que va a abrir nuevos temas para nuestro programa. Resulta que en uno de los primeros programas yo les conté que un paseo típico de los turistas era la Vuelta al Mundo, que se salía en auto de Capilla del Monte, por la cumbre, el dique San Jerónimo, la estancia El Rosario, las Tres Cascadas, Ascochinga, la iglesia de Santa Catalina, el Valle de Ongamira, con retorno a Capilla del Monte. A todo ese paseo, que era bastante largo, ¿no? Duraba todo el día, se salía a la mañana temprano y se regresaba prácticamente a la noche, se lo llamaba la Vuelta al Mundo. Y el segundo paseo característico de los largos, de los grandes, de los que se hacía con esos autos de alquiler que tenían un nombre especial y que yo no me lo puedo recordar. No se llamaban taxis, no se llamaban remises, tenían un nombre. ¿Vos te acordás cómo se llamaban los autos de alquiler? Para nada. Bueno, vamos a pedirle a algún oyente de Capilla que tenga mejor memoria que nosotros, que nos recuerde cómo se llamaba esos autos que cargaban turistas en los hoteles y llevaban a grupos de turistas, que tenían unos asientos comodines en el medio para poder meter 7 u 8 personas dentro del auto. Bueno, el segundo paseo importante era salir de Capilla del Monte rumbo primero que todo a San Marcos Sierras. No voy a hablar mucho de San Marcos Sierras porque es un pueblo que merece que le dediquemos una parte importante de un programa, porque también tiene su historia y actualmente tiene muchísima vigencia y es una especie de satélite, ¿no? Una especie de luna de Capilla del Monte, porque todo el esoterismo que se desarrolló en Capilla del Monte rebotó inmediatamente en San Marcos Sierra como si fuera un verdadero satélite, ¿no? Así que, pero yo voy a hablar hoy del paseo, del enfoque turístico, y después en otro programa vamos a profundizar un poco las cuestiones de San Marcos Sierra. Para ir a San Marcos Sierra se salía del pueblo, se pasaba por la casa de Enrique Muiño, que se llamaba La Tapera de Enrique Muiño. El nombre era La Tapera, que en realidad Tapera es un rancho abandonado, un criollo, ¿no? Pero bueno, le habían puesto La Tapera, pero era una hermosa casa la de Enrique Muiño, ¿no? Entonces se cruzaba un puente blanco que ya está tapado por el agua, por el embalse del Cajón, que era el puente de Muiño, se llamaba también así, atravesaba el río Dolores. Se pasaba por mi hermoso lugar al que yo le fallé al Gardi, el Rodeo, ahí el lugar donde vivía la chica con la cual se casó el Gardi para martirizarme a mí porque no cumplí la promesa de volver, pero bueno, esa es otra historia. Y siguiendo del Rodeo un poquito más, se pasaba por la mina de Mica, que era la primer parada del viaje. El auto paraba, los turistas bajaban, recogían pedacitos de mica para llevarse de recuerdo. Era un colchón de mica el piso, era toda una loma cubierta de mica, trozos de todos los tamaños había. Y los más grandes se los llevaban los dueños del yacimiento porque lo vendían como aislante. Y los pedacitos chiquitos no servían y quedaban ahí para que se los lleven los turistas. Bueno, seguía el camino de tierra, áspero, difícil. Te interrumpo un segundito respecto de la mica. Había, no sé si en los mogotes o en los paredones, dos lugares muy recordados del río Dolores, una veta visible de mica cuando yo era niña, porque me acuerdo bien que con un palito, con un cuchillito, cavábamos en la mica y nos llevábamos muy buenos pedazos a casa. Sí, era parte también del turismo y de los habitantes de... En realidad había muchas vetas de mica en muchos lugares del pueblo. En las sierras chicas, en las sierras de Córdoba, digamos, había mucha mica, ¿no? Incluso había un mineral totalmente dorado, como si fuera oro, que no era oro, pero impregnado en las piedritas en muchos sitios. Bueno, nosotros juntábamos esas piedritas y se las dábamos a los turistas diciendo que era oro. No se las vendíamos, no sé si no se las vendíamos, ¿no? Pero la cuestión es que no era oro. Bueno, seguíamos entonces con el viaje turístico, salíamos de la mina de Mica, íbamos rumbo a San Marcos Sierra, el camino empieza a trepar, a dar curvas, un camino muy bello, atravesando las serranías bajas que separan a Capilla del Monte de San Marcos Sierra, y había un lugar del camino que uno veía abajo, una curva en redondo, que se llamaba La Herradura, porque tenía una forma prácticamente de herradura. El auto paraba arriba para que los turistas sacaran la famosa foto de La Herradura y se veía abajo esa curva de La Herradura. Y unos kilómetros más adelante había otra parada obligada, que era el Valle del Eco, donde uno pegaba un grito y se repetía 7 veces. No 8, no es el octógono de la iglesia de Capilla del Monte. El eco de San Marcos Sierra se repetía 7 veces, porque el 7 también es un número místico, ¿no? Bueno, lo cierto que ahí en el Valle del Eco, bueno, la gente gritaba, te quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, hasta que el eco se moría, ¿no? Un lindo lugar. Y ahí, saliendo ya del Valle del Eco, ya empezaba el descenso hacia San Marcos Sierra, uno veía el pueblito allá abajo, y bueno, se llegaba a San Marcos Sierra, con una plaza acá, hermosa. Acá, Perdón, antes de llegar a San Marcos Sierra, te interrumpo, porque por ahí, cerca de la curva de La Herradura, entre La Herradura y el Eco, desde arriba, desde el camino, se veía el cementerio de San Marcos Sierra, que era un cementerio chiquito, y mi papá contaba, muriéndose de risa, que en San Marcos Sierra, en cierto momento, hicieron un cementerio. Lo hicieron, pero no se les moría nadie, entonces no podían inaugurar el cementerio. Y entonces pasaba el tiempo, y un buen día le pidieron a un pueblo vecino, que no sé si sería Capilla o cuál, un muerto prestado, y entonces pudieron inaugurar el cementerio. Y él lo llamaba el cementerio del muerto prestado. Muy buena la historia y debe ser totalmente cierta, porque en San Marcos Sierra no había necesidad de morirse, ¿eh? Era un lugar tan hermoso que no daban ganas de morirse. La plaza de San Marcos Sierra de aquel entonces, por supuesto, todo era de tierra, la plaza estaba poblada de aguaribais y en la esquina de la plaza había un viejo almacén que era el lugar donde se paraba, se tomaba una bebida fresca, una anaranjada en aquel tiempo, y además ahí estaban los vendedores de miel pura de abejas y de mermeladas, porque San Marcos Sierra siempre fue un lugar de producción de frutas desde aquellos tiempos, y eran característicos y súper conocidos los dulces, las mermeladas de San Marcos Sierra. Y ahí, y también había aceitunas, porque ya estaban los olivares en la zona de Cruz del Eje. Así que los turistas paraban ahí en la plaza, tomaban un refresco en ese almacén de la esquina y bueno, compraban los dulces y las cosas. Yo he estado hace pocos años nuevamente en San Marcos Sierra, y si bien ha cambiado mucho porque se ha vuelto un pueblito bastante lindo, moderno, muy turístico, lleno de cabañas y qué sé yo, pero todavía la plaza conserva ese aire. Yo estacioné en la plaza y estuve sentado abajo de los mismos aguaribay que me sentaba cuando era niño hace 50 o 60 años atrás, ¿no? Bueno, pero voy a continuar rapidito con mi paseo. Salíamos entonces de San Marcos Sierra. Ah, el río que atraviesa San Marcos Sierra, que no es el río Quilpo pasa cerca de San Marcos Sierra para desembocar en el dique de Cruz del Eje, un río muy importante con mucha agua que baja de las altas cumbres, baja del Cerro Los Gigantes, atraviesa toda la pampa de Olain y desemboca, es el que forma el río Pinto que pasa por la cumbre donde se tiran los parapentes, todo eso, y luego se transforma en el río Quilpo y desemboca en el dique de Cruz del Eje. Pero hay otro río que pasa por el medio de San Marcos Sierra, que es el río San Marcos Sierra. ¿Y saben cuál es ese río? El Calabalumba. Es el Calabalumba que se une con el río Dolores y juntos se van rumbo a San Marcos Sierra para formar el río de San Marcos Sierra. Ese perro que ladra no es mío, por lo tanto no voy a castigar a ninguno de mis perros. Bueno. Pero yo cerré el sonido recién. Bueno, ya ahí ladró de nuevo, así que déjalo cerrado o mata al perro. Los míos están todos amordazados. No, no, los míos se ponen nerviosos cuando yo transmito y ahora se van afuera porque saben que yo les hago señal de silencio y no saben muy bien lo que significa eso. Bueno, para apurar un poco el trámite, salíamos entonces de San Marcos Sierra por un caminito de tierra, ya de tipo llanura, se pasaba por otro pueblito chiquito que se llama Los Sauces, que está al borde de ese río que estamos mencionando, y poquito más adelante ya de Los Sauces empieza un terraplén que va subiendo lentamente y se va transformando en el paredón del dique de Cruz del Eje. El dique de Cruz del Eje, para quienes no lo conocen, es una obra imponente. Es un murallón de cemento armado de por lo menos 3 kilómetros de largo, que con unas compuertas flotantes que también son de cemento, huecas, y que se pueden regular con la altura del agua. Una verdadera obra de ingeniería hecha antes de los años 40, creo, por ese entonces, para generar lo que ya en otro programa dedicado a los emprendimientos productivos he descrito, para generar una zona de riego en todo el Valle de Cruz del Eje, que estaba llamado a ser un valle productor de vid, de olivo, de algodón y de otros productos de zona semiárida. Entonces, ahí medio que terminaba el paseo, en el dique de Cruz del Eje. La gente se sacaba fotos porque realmente era un dique imponente. Y para bajar del otro lado del dique había una escalera como de 130 escalones, que bajar y subir por esa escalera era realmente una cosa de locos. Uno llegaba muerto arriba cuando, porque la gente bajaba para ver la flor de agua que tiraba el dique y qué sé yo, pero después había que subir por esa escalera. Pero el camino también permitía que bajaran los autos a recoger a la gente, ¿no? Entonces, terminado el paseo por el dique de Cruz del Eje, se volvía por otro camino, se volvía por la ruta 38, que en esa época todavía no estaba pavimentada, no era la ruta actual, era una ruta de tierra, de ripio, en buen estado, ripio endurecido, pero tierra al fin. Y se volvía por ahí los 40 kilómetros que separaban a Cruz del Eje de Capilla del Monte. Y así terminaba ese hermoso paseo que hacían los turistas en esa época. Bueno, como verás, un paseo mucho más entretenido que la visita a la iglesia, ¿verdad, Marina? ¿Me lo vas a reconocer? No, no, porque vos crees que el programa se hace para vos y que yo te cuento las cosas a vos. Yo se lo cuento a la gente y a la gente por ahí le interesa más que otra cosa. Bueno, vos no, te acordás, no, ya que estás vos, que sos especialista en templos, ¿vos te acordás cómo era la capilla de San Marcos Sierra? Claro que no. Ah, ¿viste? Entonces, como para el próximo programa vas a tener que describirla, porque yo tampoco me acuerdo, pero yo sé que había una hermosa capilla frente a la plaza de San Marcos Sierra, y era una capilla, no una iglesia octogonal, de paredes duras, rígidas, tipo europea, como era la iglesia de San Antonio de Capilla del Monte. No, en San Marcos Sierra había una verdadera capilla, seguramente construida por los mismos jesuitas que hicieron la estancia La Candelaria, que está por ahí cerca nomás. Bueno, son las 9:53 de la noche, nos quedan algunos minutos. Yo casi que no tengo más temas. ¿Vos tenés algún temita para completar esto? Te falta volver, ¿no? Te falta volver. Ah, no, no. La ruta. Claro, yo ya volví. ¿Cómo? Volví, pero me olvidé de una parada. Cuando se volvía, se podía parar en dos lugares. En los paredones, que era un río, pero ahí no se paraba. Se paraba un poquito más adelante en la planta San Salvador a tomar el vasito de agua mineral que salía por la boca de un sapo en una fuente de mayólicas hermosa. El agua de la vertiente brotaba por la boca de ese sapo y caía en la fuente de mayólica. Y uno con un vasito que te brindaban ahí los cuidadores de la fuente, vos podías cargar agua en el pico del sapo y tomarte el agua mineral, un agua muy fuerte en minerales, ¿no? Que a mí me tocó estudiarla por completo después cuando le hice el proyecto al sindicato petrolero para poner en marcha de nuevo esa fuente de agua, ¿no? Y ahí, en San Salvador, donde estaba la fuente de agua, que estaba toda la planta de embotellamiento, porque es bueno decirle a todos los oyentes que el ferrocarril Belgrano el único agua que llevaba en su bar era el agua San Salvador. Había dos aguas en ese momento en la Argentina, la Villa Vicencio, que venía de Mendoza, y la San Salvador, que venía de Córdoba. Esas eran las aguas minerales características, ¿no? Decía que frente... Vos contaste en otro programa, y me parece interesante recordarlo, que el agua que brotaba en San Salvador venía desde la cordillera en forma subterránea hasta brotar en esta zona, y que por eso era tan rica en minerales, porque había hecho un recorrido de cuestiones geológicas diversas, digamos, de diversos minerales y demás. Eso me parece interesante. Sí, el agua parece que venía de la cordillera y como que rebotaba en la cadena del Uritorco, y como no podía subir, por supuesto, porque es muy alta, se sumergía como hasta 3.000 metros de profundidad, y de ahí volvía a ascender y brotaba en esta fuente y en otras vertientes, el Ojo de Agua, la Fuente de San Salvador. Era un agua que tenía un único problema en su calidad, tenía muy alto el contenido de flúor, más alto que en realidad que los límites permitidos, un exceso de flúor que puede traer problemas en la dentadura, en la salud, ¿no? Entonces, cuando estuvimos haciendo el proyecto de reconstruir la planta San Salvador, habíamos encontrado un proceso de tratamiento del agua para disminuir el contenido de flúor, porque ya las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud no permitirían comercializar un agua con alto flúor, ¿no? Como esa. Bueno, y ahí sí se acababa el paseo, porque ya se venía la noche. Lo único que nos quedaba era, frente a la planta San Salvador, había una señora que vendía miel pura de abejas en botellas de un litro, o sea, botellas de vino vacías llenas de miel. Entonces los turistas se compraban su botella de miel y con eso regresábamos todos al pueblo. Y colorín colorado, este paseo se ha terminado. Si no apretás el botón, estás hablando sola. Perdón, ¿ahora estoy hablando con todos? Ahora sí estás hablando con todos. Y toso para todos. Volviendo, ya próximos a Capilla del Monte, hay a la izquierda de la ruta, yendo de Cruz del Este a Capilla, un pueblito que todavía es muy chiquito que se llama Charbonnier, que en realidad debería pronunciarse Charbonnier. ¿Vos sabés por qué se llama así? Charbonnier, sin la R, porque si es francés es Charbonnier. Charbonnier. Era un ingeniero francés que se llamaba Carlos Charbonnier, Charles sería, y él trabajó en el ferrocarril que unía Córdoba y el noroeste. Todo eso en inglés, porque el ferrocarril era inglés, y en el pueblo, antes de tomar el nombre de este señor, se llamaba Carreras Pum Pum, Carreras de Pum Pum, y fue fundado en 1770. Y en relación, quiero decir que recordar a un querido compañero de curso, del cual no sé nada, y que he buscado, algún día me he ido a Charbonnier, era de Charbonnier, algún día fui especialmente con mi marido lleno de paciencia a buscarlo, a preguntar a todo el mundo en Charbonnier, llovía, nos empapamos todos, y no lo encontramos. ¿Te acordás de él? Sí, porque era de apellido Arroyo, y los arroyos se van, no se quedan, viajan. Ay, sí, está muy bien lo que decís. Carlos Arroyo, el negro Arroyo. No, tampoco era negro. Es que no le decíamos negro, Arroyo. El negro Arroyo. Yo le decía Arroyo, che, Arroyo, bla, bla, bla. Éramos buen tipo Arroyo, buen amigo. Muy buen tipo. Excelente. Así que aprovecho este medio para decirle a quien sepa de Arroyo, o si por un milagro él está escuchando, que se comunique de alguna manera. Así que a mí me encantaría recuperar este. Hay tantos arroyos serranos que no es fácil. Levandi, se está haciendo un poco difícil conversar con vos. Vos sabés que yendo de Charbonnier un poco más para el lado de Cruz del Eje ahora, hay un camino que sale yendo hacia Cruz del Eje a la derecha de la ruta, que pasa por un pequeño caserío que se llama Escobas. Sí. Bueno, y si uno sigue por ese camino, sube a un pueblito que se llama Copacabana. Copacabana. Toma vos. Que ya pertenece a la zona de Ischilín, porque si uno sigue por ese camino, termina en Dianfunes, por aquel lado, por Avellaneda, Dianfunes, vía por Ischilín. Son todos caminos que van por arriba de las sierras, hermoso. Y Escoba se debe llamar así porque es una zona de puro jarilla, son todos jarillales. Es tremenda la cantidad de jarilla. Y vos te acordás que en las casas serranas, cuando éramos chicos, las mujeres serranas barrían el patio y el rancho de tierra con escobas de jarilla, que era simplemente atar las jarillas y a un palo y con eso se podía barrer la tierra. Claro, claro, no sabía que de ahí venía su nombre. Supongo, yo lo conocí como escoba, pero como veo que también había, recuerdo que había muchísimos jarillales, bueno, hice esta relación. Bueno, son las 10 de la noche, Marina. Si no nos queda algo muy importante que decir, y vamos a ir cerrando para ser cumplidores con nuestros horarios. Bueno, no, yo no tengo más que decir, más que reprochar toda mi iglesia inconclusa. Así como quedó inconclusa la iglesia, que no está terminada, quedó inconclusa mi descripción. Pero bueno, puedo llegar a perdonarlo y decirle a la gente que si quiere verlo, que busque en Google una nota que se llama Capillas, Iglesias y Museos, o Iglesias y Capillas. Bueno, buscando van a encontrar mucha descripción. Está pasando una factura porque no la dejé terminar con su cuento religioso, pero podés terminarlo si querés, ¿eh? No era religioso, ¿por qué decís religioso? Bueno, no era religioso, era descripción de una construcción tremendamente importante en la vida de Capilla del Monte. ¿Qué era más importante, la iglesia o la estación de trenes? Depende de para qué. No, vamos a hacer una comparación de absolutos. Vuelvo a decir, o depende de quién, desde el punto de vista te puse en un apuro, ¿verdad? No. Era más importante la estación, porque la iglesia es para los católicos, la estación es para todos. Qué razonamiento el mío, ¿no? Sí, pero no me gusta del todo ese razonamiento. La estación tenía un tremendo peso en todo lo que respecta a la vida práctica, comercial, turística, al desarrollo del pueblo en sí, ¿no? Que por supuesto superaba con mucho a la iglesia, ¿no? Bajo estos aspectos. Pero la iglesia como centro religioso para aquellos que practicaban la religión con profunda fe o por convicción o por rutina social, tenía un enorme peso, sobre todo social y también cultural. No nos olvidemos que la iglesia proveía de ciertos conocimientos que no había otros, además de los religiosos, de los que no había más posibilidades en el pueblo, más allá de la biblioteca o de algún evento que no era muy común que se organizara en aquellos años. Acordate que la movida cultural en Capilla en aquella época dependía de las iniciativas que nosotros teníamos, ustedes con la radio, nosotros, menciono por ejemplo un club de libros que hicimos, un grupito del secundario que nos reuníamos, nos poníamos de acuerdo en cierto momento en leer determinado libro. Durante la semana lo leíamos y el viernes a la noche nos reuníamos en una de las habitaciones del Hotel La Favorita, del Gran Hotel La Favorita, que ya estaba abierta a la calle, ya había sido modificado el hotel, y discutíamos y hablábamos del libro, o también mencionar la revista Triángulo que habíamos fundado con vos en cierto momento. O sea, las inquietudes culturales tenían una generación a tracción de sangre, ¿no? Digamos, era nuestra inquietud que proyectábamos. Lo mismo el teatro, lo mismo el resto. Pero el pueblo en sí, como en sus instituciones, no proveía, que yo recuerde, demasiado bajo ese aspecto. Así que yo creo que la iglesia, como elemento vinculado a la cuestión espiritual, a la cuestión cultural o del pensamiento, jugó su rol, muy limitado, bastante arcaico, pero jugó su rol frente a la estación que proveía el otro aspecto de la vida, ¿no? Que era el esto parece una conversación entre Serrat y Sabina. Vos sos Serrat y yo soy Sabina. Canto Serrat, bien, canto claro, Serrat. Yo soy Sabina porque yo estoy un poco más en la transgresión, ¿no? En realidad, para mí, Capilla era un pueblo muy pecador, ¿no? Era un pueblo, todos éramos muy pecadores, porque hasta el tipo de vida turística, de verano, el verano-invierno y todo, hacía que fuéramos todos muy pecadores, ¿no? De modo que yo creo que la iglesia no logró su objetivo de cuidar a la majada, digamos, ¿no? Sacarlos del camino del pecado, sino más bien era una iglesia que lograba expiar los pecados, expiar eso, los pecados del pueblo. Pero bueno, es una discusión que no va a tener fin, así que la dejemos ahí, ¿no? Lleva 20 siglos la iglesia fracasando en podarnos de pecados, por otro lado, no era propio de nuestro pueblo. Y ahora encima a la pobre iglesia le ha tocado tener un papa argentino, así que eso también. Pobre Francisco, después de todo. A mí me cae bien Francisco, pero no deja de ser argentino, ¿no? Hincha de San Lorenzo. Bueno, ese comentario merecería un programa entero para discutirlo, pero no voy a pelear. Bueno, son las 22 horas con 6 minutos. Si usted está de acuerdo, le vamos dando cierre al programa. ¿Está de acuerdo? Le damos cierre. Bueno, entonces nos vamos a despedir de todos nuestros oyentes escuchando a Mercedes Sosa interpretar un son para Portinari. Pero antes de ponerla a Mercedes, le vamos a decir a Marina que se despida del público. Yo también me despido y nos damos a la música. Bueno, me despido del público. Les agradezco haber escuchado. Les digo que perdonen la iglesia tan incompleta que me quedó a mí, igual que quedó ella, pero que la culpa no fue mía, y hasta el jueves que viene. Aprieto el botoncito del sonido. Me parece muy bien. Bueno, yo voy a aceptar el reclamo que me ha hecho sobre la iglesia, pero fíjense que así todos se hicieron las 10:00 de la noche, así que, bueno, Marina tiene micrófono disponible en los próximos programas para dos cosas: para completar lo que quiere de su iglesia octogonal, pero también el desafío de contarnos algo sobre la capilla de San Marcos Sierra y otras capillas que hay por las cercanías de la capilla del monte, que son muy interesantes, porque a mí me gustan más las capillas que las iglesias, debo reconocer eso. Sin ser religioso, yo me he recorrido todas las capillas de Salzacate, de San Carlos Minas, de todos los pueblitos de Pocho, porque a mí me parecen hermosas, hechas de paredes blancas, con vigas de algarrobo de quebracho en el techo, con una campana sujeta por una viga de madera, esas capillas sencillas que hacían los jesuitas en la sierra, sí me gustan porque me parecen un monumento. Y debo decir en forma crítica que para mí la iglesia de Capilla del Monte debió ser mucho más linda la capilla original, porque la iglesia parece una iglesia tipo europea, ¿no? No me convence mucho. Eso es todo lo que quería decir, y no podés opinar, Marina, porque nos vamos con un son para Portinari y nos despedimos hasta la próxima semana. El próximo jueves a las 21, Música, Literatura y Vida, conjuntamente con Marina Salvático. Este programa va a ser retransmitido el domingo por la mañana a las 11:30 de la mañana y va a estar grabado y almacenado en nuestra página web. Así que tengan muy buenas noches y con un son para Portinari nos despedimos del programa. Hoy no vamos a poner el Duende Azul, sino que nos vamos con Mercedes Sosa en homenaje a Cosquín, el Cosquín del folclore que nos acompañó durante toda esa historia. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por la atención y los dejo con Mercedes. Para Candido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar y una canción. Y un corazón para Candido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón.